Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles sobre diferentes cuestiones que llegan organizadas por la parroquia Nuestra Señora de Lao. Actos y cultos religiosos que se van a desarrollar en nuestra localidad durante los próximos días. Lo cierto es que estamos ya inmersos en la cuaresma y por este motivo se acumulan también una serie de actos de los que vamos a informarle a continuación con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, vamos a hablar sobre actos que están relacionados con la cuaresma y con la próxima Semana Santa y otros que no, otros que forman parte de lo que es la vida diaria de la parroquia. Comenzamos, si te parece, bueno, pues haciendo referencia a uno de ellos, en concreto, al que se va a desarrollar en la jornada de hoy, culto religioso que va a tener lugar en el Calvario, misa que se va a desarrollar en el Calvario. Cuéntanos. Sí, con motivo de la cuaresma y dado que la ermita del Calvario de nuestra localidad pues es el final de un tradicional Vía Crucis que se realizaba aquí en Ubrique, pues con motivo de la cuaresma hemos visto conveniente de celebrar allí la misa, la Eucaristía, por lo menos ahora este martes de marzo y después el primer martes de abril. Por eso, pues como normalmente la gente además tiene costumbre de subir, bueno, suben durante todos los días de la semana, pero los martes especialmente pues suelen subir gran cantidad de personas, pues hemos pensado hacer a las 4 de la tarde, hoy, pues una celebración de la Eucaristía allí en la ermita del Calvario, y después el primer martes de abril también la tendremos. Por tanto, yo me gustaría invitar a todas las personas que tienen esta preciosa costumbre de subir hasta el Calvario por una promesa, por algún tipo de petición, pues a acudir hoy a celebrar la Eucaristía en este templo también de nuestro pueblo, que tanta devoción y que tanto cariño pues suscita entre los ubriqueños. Y me comentabas que bueno, el motivo principal es el hecho de que allí se celebraba o termina, ¿no?, lo que suele ser la celebración de un Vía Crucis. Efectivamente, en todos los pueblos siempre hay tradicionalmente unos sitios que se llaman humilladeros. Pues el Calvario es el humilladero que hay aquí en Ubrique. ¿Qué es un humilladero? Pues es la estación final del Vía Crucis. Y como lo hay en otros pueblos, por ejemplo en Benauca incluso se conservan las estaciones a lo largo del camino que sube hasta el Calvario de Benauca, se conservan las estaciones. Aquí yo ahora mismo la verdad no recuerdo si se conservan las estaciones por el camino hacia el Calvario, no lo recuerdo, pero sí que la ermita del Calvario era la estación final del Vía Crucis y la estación número 14, eso sí es cierto. Y creo que hace mucho tiempo que allí no se celebra la misa, por tanto hemos pensado que sería una cosa estupenda poder celebrar allí la Eucaristía ahora con motivo de este tiempo de cuaresma, de preparación para la Semana Santa, para lo que se conmemora en el Vía Crucis, que es la pasión y muerte de Cristo. Bueno, pues por ese motivo se va a desarrollar, como decíamos, por tanto, hoy martes, la misa en el Calvario. ¿A partir de qué hora? Pues a las 4 de la tarde es la misa. A las 4 de la tarde. Se invita a todos los fieles a que acudan y a que lo hagan con un poquito de tiempo, ¿no?, para llegar. Sí, un poquito, por supuesto, porque ya sabemos que está un poco alto, ¿no?, el Calvario. Pero bueno, siempre hacer este esfuerzo de subir al Calvario tiene pues varios beneficios. Yo siempre digo que aparte de la vista tan preciosa que hay de nuestro pueblo de Ubrique, pues también el beneficio de haber hecho este esfuerzo, ¿no?, de ofrecérselo al Señor, de poder llegar hasta allí, ¿no?, como el que se acerca hasta Dios, hasta la altura, ¿no? Y además pues el beneficio de esa promesa que suelen hacer las personas que se acercan al Calvario, de pedir, de confiar en el Señor en este tiempo de cuaresma especialmente. Claro, bueno, pues ya lo saben entonces, hoy martes a partir de las 4 de la tarde esa misa en el Calvario y también el primer martes de abril se va a desarrollar en este mismo escenario la misa, ¿la misma hora el primer martes de abril? A la misma hora, sí, misma hora, bueno. Siempre a las 4 de la tarde. Pues ténganlo en cuenta si desean participar de ese culto religioso. Además también, y dentro de este mismo ámbito, hay que hacer referencia a otra iniciativa, ¿no?, que se va a poner en marcha y es un Vía Crucis que se va a desarrollar ya en nuestra localidad. Normalmente, bueno, pues se desarrolla ese Vía Crucis precedente a lo que es la Semana Santa ubriqueña, el sábado de Pasión, si no me equivoco, pero en esta ocasión se va a llevar a cabo el viernes 14 de marzo y es un Vía Crucis que se realiza con todas las hermandades. Efectivamente, en todos los pueblos de nuestro alrededor, empezando, bueno, pues por Sevilla, Jerez, en Arcos de la Frontera, en todos los pueblos de nuestro alrededor, se lleva a cabo un Vía Crucis que es organizado por todas las hermandades, en el cual todos los años, pues una de las imágenes de las hermandades, pues la que preside el Vía Crucis. Hasta ahora, aquí en Ubrique, pues no se estaba esto llevando a cabo, porque una cosa distinta es el Vía Crucis del Sábado de Pasión, sí, que ese, por supuesto, continúa con el Cristo del Perdón, que sale desde el convento e iremos hasta el Calvario. Eso es independiente. Vale. Aparte, este año vamos a iniciar, como en todos los pueblos de nuestro alrededor, pues el Vía Crucis de las hermandades, que siempre se suele hacer ahora al principio de la cuaresma. Y nosotros pues hemos elegido este viernes de la primera semana de cuaresma para llevar a cabo este Vía Crucis, ya que los viernes tradicionalmente el día del Vía Crucis, porque lo que se recuerda es los acontecimientos que ocurrieron el Viernes Santo, Santo. Por eso, en este primer viernes de la cuaresma, de la primera semana de cuaresma, pues vamos a llevar a cabo este Vía Crucis destinado, organizado por las hermandades de Ubrique, y que por ser el primer año, pues va a estar presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es pues la hermandad más antigua de penitencia que hay aquí en Ubrique, y que además pues es la gran devoción de la Semana Santa, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y por eso pues hemos querido iniciar con esta imagen tan representativa de nuestra Semana Santa, este Vía Crucis de las hermandades. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, por tanto, saldrá para presidir este Vía Crucis por las calles de nuestro pueblo, desde la Ermita del Jesús hasta nuestra parroquia, donde también se realizarán dos de las estaciones. Y de nuevo volverá hasta el Jesús, donde continuaremos con el resto de las estaciones. Saldremos a las 9 después de la misa. Normalmente hay misa los viernes en el Jesús a las 8:30. Uh-huh. Pues al concluir la misa, a las 9, tendrá lugar la salida de este Vía Crucis desde la Ermita del Jesús, haciendo las estaciones del Vía Crucis, con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y acompañado pues por todas las hermandades de Ubrique, y además pues por supuesto por todos los fieles que deseen realizar este piadoso ejercicio del Vía Crucis que nos va introduciendo en lo que celebramos en la Semana Santa. Uh-huh. Entonces, durante el desarrollo del Vía Crucis se va a contar con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Efectivamente, sí. Uh-huh. Irá en unas andas, evidentemente no va en el paso de salida del Jueves Santo, sino en unas andas que son más pequeñitas y portado pues a hombro por los hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y con esta imagen pues que nos ayuda también a meditar en los misterios del Vía Crucis que vamos a ir rezando, que vamos a ir contemplando, que se llama, de tal manera que la imagen pues nos va evocando los momentos de la pasión de Cristo que recordaremos. Claro, pues recuerden entonces, este viernes, después de la celebración de la misa, como es habitual, en la Ermita del Jesús, a partir de las 9 tendrá lugar la celebración de ese Vía Crucis, que se suele llevar a cabo tradicionalmente en toda la localidad de vecina. En Ubrique no se había hecho y se recupera o se plantea, ¿no?, organizar a partir de ahora un Vía Crucis organizado por todas las hermandades del municipio, que será presidido en este caso por la hermandad de su Padre Jesús Nazareno, la más antigua de nuestra localidad. Irá del Jesús a la parroquia y nuevamente regresará al Jesús para llevar a cabo esas estaciones. Efectivamente. Pues Vía Crucis este viernes y el sábado peregrinación a Granada para visitar a Fray Leopoldo. Efectivamente, todos sabemos que en la ciudad de Granada pues descansan los restos del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, que tanta devoción tiene en todos los hogares, especialmente de Andalucía, pero de toda España y de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues había una petición por muchas personas de Ubrique de organizar en algún momento esta peregrinación, esta visita a la tumba de Fray Leopoldo en el convento de Capuchinos de Granada. Y bueno, pues recogiendo esta petición, ¿no?, por parte de tantas personas, pues hemos organizado esta peregrinación. Y por eso este sábado pues iremos hasta Granada y después también aprovecharemos para visitar la Capilla Real y la Catedral de Granada. Uh-huh. Efectivamente. Todavía quedan plazas. Eso te iba a comentar. Si alguna persona quedan 10 plazas todavía, de los dos autobuses que vamos quedan 10 plazas. Le digo por si alguna persona que no se ha enterado o que no ha podido todavía reservar su plaza, que lo pueda hacer en estos días, porque todavía tiene plaza en los autobuses. Bueno, pues yo siempre hago referencia al tiempo, porque es importante cuando se va a celebrar algún tipo de actividad al aire libre, y en este caso el fin de semana parece que van a darnos un muy buen tiempo, que mejor para visitar, ¿no?, dentro de esa excursión religiosa, pues la ciudad de Granada. Así que ya saben, si están interesados, hay que dar la parroquia, ¿no? Es el lugar de contacto. Efectivamente, aquí en el despacho parroquial. peregrinación a Granada para visitar a Fray Leopoldo este sábado. Más datos, más informaciones y actos que se están llevando por parte de la parroquia, organizadas por la parroquia Nuestra Señora de la Hoy, en este caso, bueno, pues en colaboración también con personas que bueno, pues forman parte de lo que es el ámbito musical. En concreto, Daniel Borrego va a colaborar con un concierto benéfico que se va a desarrollar el 21 de marzo en la parroquia. Importante porque, bueno, pues el concierto está destinado a recaudar fondos para poder arreglar las puertas de la parroquia. Es uno de los proyectos en lo que está inmerso precisamente el párroco de Ubrique, y con este motivo, pues ya se han organizado otras actividades, y esta es una más, ¿no?, que pretende, como decíamos, obtener esos fondos. Efectivamente, don Daniel Borrego se ha ofrecido, siempre está disponible para todo lo que la parroquia necesita, pero él mismo se ha ofrecido a organizar este concierto. Un concierto proyección, es una cosa bastante curiosa, no es solamente concierto, sino también habrá una serie de proyección de imágenes con la temática de las siete palabras. Ahora que estamos en Cuaresma, pues recordar, pues igual que hacemos el Vía Crucis, también las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz durante su pasión. Entonces, esto ha sido motivo de inspiración para muchos músicos, poetas, literatos, bueno, durante todos estos 2000 años de cristianismo ha sido motivo de inspiración. Y Daniel Borrego, pues, tenía mucha ilusión en montar este concierto, en el que, pues, recordando las palabras de Cristo en la cruz, pues poder interpretar una serie de piezas musicales que ayuden a la contemplación de estas piezas. Y además, pues él me lo planteó y me dijo que además él quería colaborar también con este proyecto de restauración del patrimonio de nuestra parroquia, de nuestro pueblo de Ubrique, en definitiva, que quería colaborar, y que entonces, pues, qué mejor que organizar este concierto en el que, bueno, pues en primer lugar, pues pudiéramos meditar estas palabras de Cristo en la cruz, que tanto, seguramente, tantos beneficios espirituales, pues nos puede traer, y también disfrutar de estas piezas musicales tan, tan maravillosas que se van a interpretar, y además, pues poder colaborar de esta manera con una pequeña entrada donativo, digámoslo así, para colaborar con esta restauración de las puertas y de los canceles de nuestra parroquia, que tan deteriorados están y que, bueno, y que en peligro están de poderse desprender, o simplemente, pues, de poder no estar segura la parroquia, uh-huh, porque verdaderamente las puertas están muy estropeadas. Por eso, bueno, pues cuando me lo propuso Daniel Borrego, pues yo estuve, vamos, encantado, lo recibí con mucha alegría, y por supuesto nos hemos puesto a organizarlo, y tendrá lugar este concierto el próximo viernes 21 de marzo, o sea, no este viernes, el siguiente, uh-huh, a las 9 de la noche, aquí en el templo parroquial, en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y bueno, pues todas las personas que deseen asistir, pues pueden retirar su entrada donativo, uh-huh, digamos, lo pueden retirar aquí en la parroquia, en los horarios de despacho, o también las hermandades se han implicado también para poder distribuir estas entradas a todas las personas que quieran asistir. Por tanto, que yo animo a que, no solamente por la colaboración con el proyecto de las puertas, sino también, vuelvo a repetir, por la preciosidad de estas piezas, uh-huh, musicales que se van a interpretar, y por el hecho en sí de poder contemplar estas siete palabras de Cristo en la cruz. Uh-huh. Pues Daniel Borrego, que es el promotor de ese concierto benéfico que se va a desarrollar el próximo viernes 21 de marzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O, concierto de las siete palabras, con esa proyección de imágenes también que estarán relacionadas con esas frases, ¿no?, que dijo Jesús en la cruz. Efectivamente. Más datos, más cuestiones, pero antes, por cierto, hacía referencia al arreglo, ese proyecto para el arreglo de las puertas. ¿Cómo va? Porque se está organizando actividades para recaudar fondos y, bueno, pues también se examinaron las puertas. Imagino que se presentaron diferentes presupuestos por empresas y demás, en fin, todo lo que conlleva, ¿no?, poner en marcha ese proyecto. ¿En qué estado se encuentra? Evidentemente el de recoger financiación, pero ¿en qué momento nos encontramos del proyecto? Bueno, pues aparte de lo de recoger financiación, estamos ahora mismo, hemos pedido ya varios presupuestos, sí, cuatro presupuestos en concreto, a distintas empresas, y ahora pues estamos valorando estos presupuestos para elegir aquel que sea, pues, evidentemente, de una mayor calidad, y por supuesto que sea, pues, también el más conveniente económicamente para la parroquia, porque esto, la verdad, que es un tiene un coste, tiene un coste que, bueno, pues porque es de madera y porque, bueno, requiere que se haga en condiciones bien, porque ya lo tenemos que dejar para que durante 500 o 600 años más permanezcan estas puertas en nuestra parroquia como símbolo de no del cariño del pueblo de Ubrique hacia su patrimonio. Y por eso pues estamos ahora valorando los proyectos. En cuanto que ya tengamos elegido el proyecto que se va a llevar a cabo, pues lo pondremos en el tablón de anuncios de la parroquia y estará disponible, por supuesto, para que todo aquel que lo quiera consultar pues lo pueda hacer. Y la idea nuestra es que, si Dios quiere, después de la fiesta del Corpus, o sea, el 22 de junio, que es domingo del Corpus, a continuación, en esa semana, pues ya podamos iniciar lo que es el proceso de retirada de las puertas antiguas, de comienzo de restauración de los canceles y de instalación del arreglo de la reparación de las puertas. Por lo cual tenemos calculado que durante el mes de julio la parroquia estará cerrada, permanecerá cerrada para todos estos arreglos, y si Dios quiere, cuando nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Remedios, venga a la parroquia para comenzar su novena, pues ya esté todo listo, preparado, para que podamos hacer uso y disfrute de nuestra parroquia con toda normalidad. Pero imagino que de manera provisional se cerrará esa parte de alguna forma, ¿no? No sé, imagino que... Tendremos que cerrar el templo, tendremos que cerrar el templo durante un mes, seguramente. Y mientras, pues el culto se distribuirá entre el Jesús y el convento y los otros templos que tenemos en Ubrique. Distribuiremos los cultos, los tendremos que... Porque, bueno, pues requiere todo esto también, aparte, una obra de albañilería para poder instalar bien las puertas, para poder sanear todo lo que es esto. Y entonces lo más conveniente, y lo para no tener que estar, digamos, que los albañiles no puedan trabajar bien y tal, pues lo mejor, lo más conveniente, se cierra el templo durante un mes, y ya, pues, como tenemos, gracias a Dios, en el pueblo otros templos que podemos hacer uso de ellos, pues estaremos en otros templos y ya está. ¿Y esto sería, me ha dicho, junio o julio? Sí, a partir del día del Corpus. El día del Corpus haremos todos los cultos y la procesión del Corpus desde la parroquia, y a partir del día 23 de junio, pues seguramente cerraremos la parroquia hasta que viene la Virgen de los Remedios, que, si no recuerdo mal, este año es el sábado 23 de agosto. Por lo cual, pues cerca de dos meses estará la parroquia en todo este proceso, porque después también habrá que limpiar, habrá que, bueno, pues ya aprovecharemos para hacer alguna reparación, claro, alguna cosa que también es necesario, y aprovecharemos pues este tiempo para hacerlo. Entonces, obviamente aquí lo que se tiene en cuenta son los cultos religiosos, entonces comenzarían después del Corpus y se abriría antes del inicio de los cultos de la patrona. Eso, efectivamente, para que cuando llegue nuestra patrona a la parroquia esté todo reluciente y listo. Y se va a aprovechar también para llevar a cabo otra serie de mejoras menores en la parroquia. ¿Algo destacable que podamos comentar? Pues en principio queremos mejorar un poquito la instalación eléctrica, poner, porque bueno, es una instalación antigua, no tenemos enchufe en muchos sitios de la parroquia, total, y después que hay que arreglar algunas ventanas, precisamente este fin de semana pues se ha desmoronado parte de la vidriera de la antigua capilla bautismal, donde actualmente se encuentra nuestro patrón San Sebastián, porque bueno, estaba en mal estado y ha terminado de caerse por el viento y total. Y después pues hay varias cosas, varias ventanas que están mal, vamos a aprovechar para arreglar, y como habrá que, después de instalar las puertas, habrá que pintar la parroquia por dentro, pues vamos a aprovechar ya para dejarlo todo listo, para que ya pues podamos disfrutar de nuestra parroquia durante mucho tiempo. Porque el estado de la parroquia a lo mejor no... dentro de los templos religiosos, por ejemplo, el convento sí que recientemente se ha remodelado, se ha preparado, el Jesús, bueno, pues casi que también, ¿no?, se ha llevado a cabo algún que otro arreglo durante estos últimos años. La parroquia, la cubierta y bueno, pues poco más en el interior, más, ¿no? Y poco más, efectivamente. Se hizo todo el arreglo del techo, que fue, la verdad, una cosa pues bastante bastante importante, el arreglo del techo. Pero después, en todos los demás aspectos de ventanas, de instalación eléctrica, de todo esto, pues no se ha tocado. Entonces, pues vamos a aprovechar un poquito para ponerlo todo ya en condiciones y dejar, porque bueno, una vez que nos metemos en un arreglo, pues lo mejor es hacerlo todo y ya dejarlo todo listo para que lo podamos disfrutar, porque no podemos estar tampoco cada dos por tres haciendo obra, ni cerrando la parroquia, ni nada, porque bueno, la parroquia, gracias a Dios, está viva, está en uso, está en uso y tenemos que tenerla pues al uso, al uso para el disfrute de todos los ubriqueños y para el servicio de todos los cultos y de todos los actos religiosos de nuestro pueblo. Por tanto, vamos a aprovechar ya para arreglarlo todo. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al tema de las obras que se van a ejecutar para arreglar las puertas de la parroquia, para recaudar fondos y poder sufragar los gastos. Recuerden que se están organizando actividades y una de ellas, el concierto benéfico a cargo de Daniel Borrego, que se va a llevar a cabo el próximo 21 de marzo, el próximo viernes 21 de marzo. Antes de marchar, nos hemos estado comentando un buen número de actos y iniciativas que se van a plantear por la parte de la parroquia, pero antes de marcharnos hay otro asunto más. En este caso hace referencia a lo que va a ser el cartel anunciador de la Semana Santa 2015, la del año próximo, porque el cartel de la Semana Santa actual ya sí que tenemos autor de cartel y obra, pero de cara a la próxima Semana Santa sí que hay que destacar que la organización va a pasar a la parroquia. Organización de ese concurso pasaría, por tanto, del ayuntamiento, que es el que habitualmente suele convocarlo, a la parroquia Nuestra Señora de la O. Cuéntanos por qué el motivo y bueno, cómo se ha organizado todo. Bueno, pues en primer lugar yo quiero agradecer al ayuntamiento que durante estos años pasados ha sido el que lo ha organizado. Lo que pasa que, bueno, que como en todos los pueblos de los alrededores, pues la organización siempre corre a cargo o de la parroquia o del Consejo de Hermandades. Como en nuestro pueblo no hay Consejo de Unión de Hermandades, pues lo va a hacer la parroquia. Siempre, por supuesto, contando de nuevo con la colaboración del ayuntamiento, como también ocurre en todos los pueblos de los alrededores. Por tanto, pues lo organizará la parroquia, pero con la colaboración del ayuntamiento, al que de nuevo, de verdad, le agradezco todo este esfuerzo que hace siempre por colaborar con todas las iniciativas de nuestro pueblo, y una de ellas es pues con la parroquia, ¿verdad?, con todas las asociaciones, colectivos de nuestro pueblo, pues una de ellas con la parroquia y con la Semana Santa, que disfrutamos después todos los ubriqueños. Por tanto, darle las gracias al ayuntamiento y anunciar eso, que a partir de ahora, pues la organización, como ocurre en todos los pueblos, será por parte de la parroquia, y después, por supuesto, como también ocurre en todos los pueblos, con la colaboración del ayuntamiento. Y claro, evidentemente, como el cartel del año 2015, la foto tiene que hacerse en la Semana Santa del 2014. Claro. Por eso ya hemos convocado las bases del concurso para que todos aquellos que quieran participar en el concurso y quieran hacer sus fotografías y presentarlas para el cartel de la Semana Santa de 2015, pues estén preparados y ahora durante la Semana Santa del 2014 pues tomen su fotografía. Anunciar sobre todo que la temática para el año próximo es el Domingo de Ramos, o sea, en concreto, pues toda la procesión de la borriquita de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada de Jerusalén. Lo digo para que ya todos estemos preparados y que todos aquellos que deseen ver las bases y conocer en qué consiste este concurso de la Semana Santa, del cartel de la Semana Santa de 2015, pues lo pueden hacer tanto en la página web del ayuntamiento como en la página web de la parroquia. Están las bases, las bases de este concurso del cartel de la Semana Santa, la pueden consultar y así pues pueden estar, pueden participar todos aquellos que lo deseen. Pero sobre todo lo más importante es que este año en la temática va a ser el Domingo de Ramos, la procesión de la borriguita, para que todos aquellos que lo deseen pues puedan tomar sus instantáneas. Pues ténganlo en cuenta entonces, aquellas personas que quieran participar en el concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2015, tendrán que realizar su fotografía durante el desarrollo del Domingo de Ramos y durante, bueno, pues es la salida de la borriquita en particular. Por lo demás, el concurso prácticamente es el mismo. Yo tengo las bases por delante, que como decía, están publicadas en la página web del ayuntamiento, y lo mismo, premio 300 euros, plazo de convocatoria al mismo, la temática, ¿no?, obviamente relacionada con la Semana Santa, y bueno, pues simplemente el hecho de que los trabajos se presentan ahora en la parroquia en vez de en el ayuntamiento, es la única diferencia. Sí, prácticamente. Yo también quería aprovechar, Rocío, para comunicar y poner en conocimiento de todo una cosa que también es muy importante, que estamos llevando a cabo desde la parroquia, y es que pronto, muy pronto, en breve tiempo, vamos a contar con una nueva sede para Cáritas Parroquial, para la labor social y caritativa que lleva a cabo nuestra parroquia de Ubrique con las personas más necesitadas de nuestro pueblo. Cáritas estaba aquí en uno de los salones de la parroquia, pero en unas condiciones pues bastante deficientes y sin poder tener pues todas las condiciones necesarias para poder atender de una forma adecuada a las personas que se acercan a Cáritas Parroquial, y sin poder tener un almacén en condiciones, una sala de acogida, bueno, pues todo lo que es necesario. Y por eso, pues hemos estado buscando una nueva sede, un sitio donde poder atender mejor a las personas que se acercan hasta Cáritas. Y gracias a Dios, pues a través de la Fundación Isabel Domínguez León, hemos conseguido unas instalaciones en la antigua maternidad, aquí arriba de la calle Perdón. Y ahí pues vamos a tener pronto, se está arreglando, se están acondicionando esos locales para poder tener ahí la sede de Cáritas Parroquial, y muy pronto pues podremos atender ahí a las personas que más lo necesitan de nuestro pueblo, de una forma pues en condiciones. ¿Quién se está ocupando de esos arreglos? Imagino que del ayuntamiento quizás. No, el ayuntamiento no tiene nada que ver. La Fundación Isabel Domínguez León es una fundación privada en la cual el patronato está conformado por el párroco, por el alcalde, pero no es como parte del ayuntamiento. No es la Fundación Isabel Domínguez León, no es ni del ayuntamiento ni de la parroquia, es una fundación privada. Pero sí que sus patronos son el alcalde, el párroco y el juez. La juez del juzgado de Ubrique. Sí, conocemos la fundación, pero esas mejoras, esos trabajos... A cargo de la fundación, todo privado. Vale, la propia fundación entonces quien contrata personal para llevar a cabo los arreglos de mejora que se puedan realizar, ¿no? Efectivamente, todo es privado, no tiene nada, no se están recibiendo ningún fondo público para nada de esto, como es natural, y Cáritas también es parte de la parroquia y no recibe ningún fondo público en este sentido, o sea, es una cosa que la parroquia hace como labor social y que los fondos pues salen de la parroquia y de los cristianos de Ubrique que colaboran en esta labor social que es fundamental en la iglesia. ¿Y la antigua maternidad se encuentra en condiciones de ser sede de Cáritas o bueno, de cualquier otro organismo, institución o lo que quiera, ¿no? Me refiero a que está en condiciones el edificio. Lo estamos arreglando, por eso mismo, lo estamos arreglando. De todas maneras, estructuralmente está bien el edificio, no hay ningún problema, simplemente se han tenido que hacer una serie de mejoras de pintura, de acondicionamiento de puertas y de, bueno, pues porque ya lleva varios años que estaba cerrado el edificio y que no se usaba. Entonces, pues se ha tenido que acondicionar un cuarto de baño también para que haya todos estos servicios, ¿no? Y bueno, acondicionar un poquito de instalación eléctrica también, pero estructuralmente está bien y gracias a Dios no han sido unos arreglos muy muy costosos, digamos, que haya tenido que suponer un gran esfuerzo, sino simplemente pues una mejora de las instalaciones que aparte al edificio siempre le viene bien, y además pues va a quedar para la labor social como la fundadora, doña Isabel Domínguez León, quiso. Primero, una labor social hacia el pueblo de Ubrique. Y en segundo lugar, siempre con un matiz cristiano y religioso. Por eso dejó al párroco como presidente de la fundación. Es la voluntad de la fundadora y como es una fundación privada, pues evidentemente hay que respetar la voluntad de la fundadora. Imagino que habrá habido algún tipo de contacto o reunión entre los patronos que forman parte de la fundación, ¿no? Para, Por supuesto, hay una serie de reuniones que tenemos los patronos, ¿sí? En los cuales se decide en qué beneficio se va a emplear, o sea, cómo se va a llevar a cabo la labor de la fundación. Esta fundación tiene básicamente tres objetivos. El primero, una labor social. El segundo, una labor cultural. Y después, una labor educativa. En la labor social, pues con esto de Cáritas, pues queda evidentemente cumplida esta labor social. Después, una labor cultural, que el fomento de la cultura y del patrimonio del pueblo de Ubrique, que estamos estudiando cómo poder ponerlo en marcha, y por último una labor educativa de fomento del estudio y de la educación en el pueblo de Ubrique, que también próximamente anunciaremos pues cómo vamos a ponerlo en marcha. Estamos actualmente adecuando los estatutos según las leyes vigentes, porque no estaban actualizados, entonces estamos esperando una serie de gestiones que nos tienen que proporcionar desde la administración, la aprobación de los estatutos, para poder poner en marcha pues todas estas iniciativas cumpliendo con los fines que la fundadora estableció, porque vuelvo a repetir e insisto, es una fundación privada que tiene que cumplir los fines que su fundadora dejó estipulados. Por tanto, en eso es lo que vamos a hacer. En definitiva, que se está moviendo ese patrimonio que legó Isabel Domínguez León a través de la fundación a los ubriqueños de este modo, mediante, bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, la ubicación de Cáritas en la antigua maternidad, pero habrá otras iniciativas y proyectos más que se enmarquen dentro de la fundación, ¿no? Efectivamente, yo quiero agradecer a los miembros del patronato patronato, porque aparte del párroco también está el alcalde y la juez del municipio. Quiero agradecer pues esta iniciativa a favor de Cáritas, y porque además, bueno, pues es muy necesaria y va a conllevar un beneficio muy importante para esta labor social que lleva a cabo Cáritas de nuestra parroquia de Ubrique. En fin, pues un buen número de información la que nos ha ofrecido de la parroquia el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Hemos hablado de múltiples asuntos. El último, bueno, pues quizás el más interesante, ¿no? El de, bueno, pues los proyectos nuevos y esas, en definitiva, reuniones que se están manteniendo por parte de los integrantes de la Fundación Isabel Domínguez León para, bueno, pues ejecutar todo lo relacionado a esos proyectos que se planteen, ¿no? Y que se pongan sobre la mesa. Hemos hablado también, por repasar, antes de marcharnos, se nos queda un poco en el olvido, hemos hablado de, en primer lugar, esa misa que va a tener lugar en el Calvario en la jornada de hoy a partir de las 4, el viernes Vía Crucis de Hermandades, con salida desde el Jesús a partir de las 9, el sábado 15, peregrinación a Granada para visitar a Fray Leopoldo, y ya más tarde en el tiempo, el viernes 21, el concierto de Daniel Borriego. O bueno, pues también tenga en cuenta el hecho de que queda convocado el concurso para el cartel de la Semana Santa 2015 con el Domingo de Ramos como motivo para esas fotografías. Es un repaso a los temas que hemos abordado nosotros en la jornada de hoy en este encuentro. Nos vamos a quedar aquí, Roberto Romero, párroco de Ubrique. No sé si quiere comentar algo más antes de marcharnos. Pues simplemente agradeceros siempre vuestra disponibilidad con todo las informaciones para dar a conocer a todos los ubriqueños todas estas actividades, y que seguiremos en contacto, porque ahora, con motivo de la Semana Santa, pues tendremos otra serie de actividades, las que siempre se han realizado, y después pues todas aquellas nuevas que veamos conveniente que realizar. Y bueno, pues agradeceros de verdad vuestra disponibilidad siempre con la parroquia para informar a todos de estas actividades. Pues estaremos muy pendientes de toda esa información que se genere por parte de la parroquia. Roberto Romero, párroco de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros.